Bueno, estamos en las puertas de la Municipalidad de La Plata reclamando principalmente por obras en los barrios populares, puestos de trabajo para realizar esas obras y también estamos reclamando por el reconocimiento de nuestros comedores, ya que hay varias organizaciones que no tienen todos sus comedores reconocidos y eso repercute en la cantidad de mercadería que pueden disponer para las familias de sus barrios. Y también estamos pidiendo un bono extraordinario para las cooperativistas, ya que bueno, la municipalidad paga sueldos por debajo del nivel de indigencia y en este momento de pandemia somos las cooperativistas las que estamos poniéndole el cuerpo y las que estamos en la primera línea enfrentando el coronavirus. Entonces, bueno, exigimos respuestas por parte del Estado y estamos acá a la espera de que nos reciban.